En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM. Mi nombre es Andrés Alzate, es un gusto acompañarlos en esta hora en la que normalmente descubrimos o redescubrimos algún artista que se mueve desde la independencia o con sonidos independientes, porque son innovadores, transgresores, diferentes. Bueno, en fin, eso es Escena Indie, normalmente dentro del rock y el pop, con sonidos que van desde la experimentación y también con lo electrónico. El día de hoy vamos a escuchar una agrupación británica, esta agrupación que es una de las grandes en el género del trip hop. Vamos a tener un disco noventero, el primer disco de la banda, de hecho, para que entendamos un poco acerca de estos sonidos que van más del trip hop, con electrónica, con rock experimental. Bueno, ahí hay de toda una fusión bien interesante que se dio sobre todo a principios de los 90. Así que hoy escucharemos la agrupación británica Portishead, acá en Escena Indie. Bienvenidos. Portishead, como les decía, una de las pioneras, de las importantes en lo que es el trip hop. Pero bueno, habría que mencionar también a Massive Attack, bueno, a otros artistas que en ese entonces empezaban a fusionar lo que era el hip hop con el house, con, bueno, con otras cosas. Ya hablaremos de lo que es el trip hop. Y bueno, dirán que por qué de pronto no voy con Massive Attack. Bueno, Massive Attack tiene mucho más hip hop. Y pues les hago la invitación, les gusta más el hip hop, para que se conecten los viernes. Ojalá muchos de ustedes vengan desde temprano ahí en la escucha, en sintonía, y hayan disfrutado también de Ruiden, ese espacio de Belfort Galeano que también nos muestra mucho del hip hop, del Ruiden and Blues, de toda esa onda con influencia afroamericana que se dio sobre todo en Estados Unidos, pero también muchos sonidos latinoamericanos, fusiones con reggae. Todo lo que se ha dado también con el hip hop lo tienen en Ruiden, acá en la emisora cultural de Pereira. Portishead, esta agrupación nació en 1991 en una ciudad inglesa llamada Bristol y es considerada una de las pioneras del género trip hop. No obstante, esta agrupación es de esas que dice que no le gusta que se encasillen en un nombre de su sonido. De hecho, ellos mismos han manifestado que su sonido es inclasificable y que no es como un único sonido, sino que hay varias cosas ahí. No obstante, sí se podría decir que tienen ese sonido trip hop, electrónica, rock experimental, down tempo. Bueno, pero ¿qué tal si arrancamos de una vez escuchando para que descubramos acá o redescubramos? Admito, yo he escuchado Portishead, pero no he escuchado mucho, 2-3 canciones. Y qué bueno es poder tener acá panorama más abierto de lo que es el sonido de Portishead. Que encontramos canciones a ratos lentas, otras un poco más movidas, fusiones. Vamos a ir descubriendo un poquito ese sonido de Portishead. Y vamos a escuchar su disco Dummy. Este disco, bueno, esto traduce como algo como ficticio, interesante ese título. Es un disco que se lanzó el 22 de agosto de 1994. Es el disco debut con mucho del trip hop de esta agrupación británica llamada Portishead. Escuchemos un poco en esto que es Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira. Cool. Escena Indie, música sin barreras. Escena Indie. Propuestas diferentes. Música alternativa. Continuamos en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM, en esto que es Escena Indie. Siempre mostrando músicas alternativas, experimentales, sonidos innovadores, de todo un poco. Mostramos acá, sobre todo dentro del rock, el pop y músicas alternativas, es lo que es Escena Indie. Hoy estamos escuchando la agrupación de Bristol, Inglaterra, en el Reino Unido, la agrupación Portishead. El nombre de la banda viene de un pueblo. Hay un pueblo muy cerca a Bristol, en Inglaterra, que se llama Portishead. y estamos escuchando el disco Dummy, un disco que curiosamente no contó con publicidad, no fue un disco muy publicitado, no hubo como mucha promoción de este disco. No obstante, pues hoy en día es uno de los discos grandes de la banda y de todo este mundo de la electrónica, del trip hop y demás. Y en su entonces tuvo muy buen éxito en Estados Unidos también y gran parte de Europa. Pero hablemos un poquito del trip hop, que es el género que caracteriza a esta banda Portishead, también a Massive Attack, y que esto se ha ido regando después de los 90. Hay muchas bandas que han fusionado con el trip hop, incluso bandas de reggae, incluso en Colombia también hay algunas bandas que han tenido todo lo que es el trip hop. Pues hablemos de que es como un subgénero de la música electrónica y del down tempo. Down tempo, que es música electrónica, pero caracterizada por un sonido más relajado, más como hacia el ambient, pero que tiene un ritmo, o de alguna manera un groove que caracteriza la música electrónica. O sea, no es solamente ambient y ya, no. Aquí hay algo más y que tiene como su tempo, ¿no? Esto se originó, de hecho, desde los 80s en el Reino Unido y allá en esta región de Bristol, que de allá es Portishead. Y pues esto se deriva como de diferentes fusiones del Atzi House, del Pots Atzi House, y con muchas influencias del soul, del funk, del jazz y con el hip hop, el rap y el rock. Y en muchas ocasiones, muchos artistas pues han fusionado también con el rhythm and blues, con el dub, con el house, con el deep house. Bueno, la verdad que es que esto da para muchas cosas, e incluso con el post-punk. Muchas bandas tuvieron una inspiración muy grande con el post-punk, y yo creo que es de ahí donde nace pues estos sonidos más de como Massive Attack y Portishead, como las que dan a mostrar. Artistas como Björk también tienen algo de esto. Y bueno, quizás aquí más adelante iremos descubriendo algunas otras agrupaciones. El trip hop, que a ratos también puede llegar a ser gótico, a ser incluso mucho más alegre, más fiestero, pero es relajado. De alguna manera el trip hop es relajado, y por eso mismo aquí también encontramos otras sonoridades. Puedo mencionar pues el rock electrónico, el rock alternativo en general, el chill out, el dance, la psicodelia, en fin, esto da para muchas cosas. Pero entonces, ¿qué tal para ahorita, ya que tenemos como la información de lo que es el trip hop, escuchemos un poco más de ese disco Dummy de la agrupación Portishead acá en Escena Indie? Stars, for whom it is preserved, blackness. Escena Indie, sonidos rebeldes e innovadores. It's a fire. These dreams have passed me by. The salvation I desire keeps getting me down, 'cause we need breathe on, little sister. Continuamos en Escena India, acá en la emisora cultural de Pereira 97.7 FM, ese dial que llega a gran parte del eje cafetero norte del valle. Pero recuerden que también nos pueden escuchar en www.emisoraculturaldepereira.com. Un abrazo para todos los que están escuchando. Recuerden que también se pueden comunicar con la emisora a través del WhatsApp 318-7900-700. Hoy en Escena Indie, escuchando la agrupación Portishead, una agrupación británica que fusiona la electrónica, el rock experimental con el trip hop, que de alguna manera es como el sonido característico de esta banda, el trip hop. Como hemos podido escuchar, se marca mucho ahí la voz femenina. Pues esta banda, pues podría decir que es un dúo, bueno, pero hay varios músicos que participan, está conformada por Gio Barrow. Él es productor multiinstrumentista, es como el que hace toda la vuelta y musical en Portishead, y a la vez también está conformada por Beth Gibbons, cantante, compositora de Portishead. Aunque pues podría decir que hay otros miembros también ahí que participan en las grabaciones, música de apoyo, bueno, en vivo, incluso han tenido hasta 6 músicos en escena. En cuanto al disco Dummy, que recuerdo lanzado en el 94, que se empezó a grabar desde el 93, el género podría decirse que es el trip hop. Es un disco que para los del género es considerado, y para los críticos, como todo un clásico y uno de los discos más influyentes de estos estilos en 1990, en toda esta década del 90. Aunque quizás porque empezaba a ser como un estilo un poco más denso, más oscuro también, pero que se mantenía ahí toda esta influencia de la música electrónica. En el año 2003, la revista Rolling Stone lanzó un listado de los 500 mejores álbumes de toda la historia, y ahí dentro de estos 500, en la posición 419, estaba Dummy, de la agrupación Portishead, que es el disco que estamos escuchando el día de hoy en Escena Indie. Escuchemos un poco más para seguir descubriendo o quizás redescubriendo. Un saludo para los seguidores de estas músicas y para los que ya conocen la agrupación, que están aquí recordando, pero un saludo también para los que, y me incluyo, para los que apenas estamos realmente como conociendo un poco más. Ya conocíamos, digamos, Portishead, algunas canciones, pero qué bueno es acá, junto a ustedes, redescubrir un poco más estos artistas, acá en Escena Indie. The this wrong. From this moment, how can it feel this wrong? Dry through Continuamos en Escena India, acá en la emisora cultural de Pereira Radio, de interés público y social, que origina desde el corazón de Pereira, en el Centro Cultural Lucy Tejada. Hoy en Escena Indie, escuchando la agrupación Portage Head, una agrupación importantísima en la historia del trip hop. Hablando de Portage Head, esta agrupación que nació en el 91, hay que decir que tuvo un parón por allá en la década del 2000, pero regresó, están activos. No obstante, tienen pocos discos. Realmente podría decir que solo 3 discos. Aunque, bueno, algunos otros sencillos, recopilaciones, disco en vivo, colaboraciones y demás. Pero y un DVD. Pero la agrupación realmente tiene poco material, teniendo en cuenta pues, que nació desde los 90. Hoy estamos escuchando Dummy, que es el primer disco de la banda, pero si vamos a hablar de éxito, realmente el disco, su segundo disco, fue el más importante, que se llamó simplemente Portage Head, que fue ya en el 97. Este disco tiene una canción llamada All Mine, que bueno, es, digamos, la que más conocemos de Portage Head. Todo un éxito de esta música, de la banda y de los 90 en general. Pero ya en otra oportunidad, escucharemos ese disco Portage Head de Portage Head. Por ahora, con el disco Dummy de 1994, y aquí redescubriendo un poco lo que es el trip hop, los dejo dejándoles la invitación de que se conecten nuevamente con Escena Indie, pero que no se despeguen de la emisora cultural de Pereira. A todos mil gracias, un abrazo, chao. Too long.